oye negra, dame negra, pronto negra, mi camisa, mi corbata, mi sombrero y mi zapato colorado, que ya la conga va a pasar, ahí va la conga, arroya, conga, conga, conga, arroya, que buena la conga, arroya, ahí camina con la conga, arroya, conga, conga, conga, arroya, que buena la conga, arroya, ahí la pronto negra, arroya, que viene la conga, arroya, ahí camina con la conga. Camina con la conga, arroya. Hay gente en la conga, arroya. El cojo en la conga, arroya. Arroya. Ahí camina con la conga, arroya. Conga, conga, conga, arroya. Que buena la conga, arroya. Ahí camina con la conga, arroya. Tambora en la conga, arroya. Ay, mi negrita, arroya, ya no puede más, arroya, estoy roto ya, arroya, estoy de barata, arroya, yo me voy a sentar, arroya, tengo un dedo reventado, arroya, ay, mi negrita, arroya, está de barata, arroya, está roto ya, arroya, ah, arroya, ya no puede más, arroya, ah, arroya.